La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Ministerio. Las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad culminaron el martes su segundo encuentro nacional con la propuesta de creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas u Originarios que garantice el ejercicio de sus derechos y en el cual se asegure su participación plena. Sostienen que el nuevo ministerio será el encargado de generar políticas públicas, normas, planes y programas, y en él deberá haber participación plena de los pueblos indígenas en las instancias directivas y ejecutoras. Las organizaciones reconocieron que el camino para lograr la creación del ministerio no será fácil. Respecto a la consulta previa, el Pacto de Unidad ratificó la posición adoptada el año pasado de exigir la modificación de 7 artículos de la Ley de Consulta. Del mismo modo, cuestionaron el contenido de la guía metodológica elaborada por el Viceministerio de Interculturalidad por no haber sido validado por los propios pueblos indígenas. Observaciones. La Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, presentó esta semana un breve informe con observaciones preliminares sobre la guía metodológica, subrayando sus avances y haciendo recomendaciones puntuales sobre aspectos cuestionables. La referida guía fue publicada por el Viceministerio de Interculturalidad el 2 de abril y contiene los primeros lineamientos para que los funcionarios apliquen la consulta previa. Censo. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó un predictamen que propone realizar un censo nacional indígena. La iniciativa legislativa fue impulsada por el parlamentario Aguajú Eduardo Nayab Quinín, quien declaró que es importante un registro único y completo de comunidades indígenas para que todos sean representados al momento de aplicar la ley de consulta previa. El dictamen aprobado pasará al Pleno del Congreso para su respectivo debate. Derrame. Un nuevo derrame de aproximadamente 350 barriles de petróleo se suma a las recientes denuncias sobre las malas prácticas ambientales de la empresa Plus Petrol y la declaratoria de emergencia ambiental en la cuenca del Pastaza. Según la empresa, el derrame fue ocasionado por actos vandálicos contra el oleoducto. Monitores ambientales indígenas de la organización FECONACO afirman que al llegar al lugar del derrame, el ducto se encontraba con una grapa de reparación. Este es un precario sistema utilizado para parchar la vieja tubería. El derrame ocurrió en el distrito de Trompeteros, en una parte del recorrido de los oleoductos de Capirona Corrientes y Chambira Corrientes, en el lote 8, al norte de Loreto. Cañaris. La cuarta mesa de trabajo en Cañaris se llevó a cabo el 6 de abril sin la participación de los representantes de la comunidad campesina San Juan de Cañaris. Esto debido a que se impidió el acceso a la reunión aparte de su comitiva. El Perol. Desde la tarde del 10 de abril, miles de ronderos de los distritos de Bambamarca, Huazmín, Sorochuco y las provincias de Selendín y Cajamarca se instalaron en la zona de la laguna El Perol, cumpliendo el acuerdo de proteger las fuentes de agua amenazadas por el proyecto minero Conga. Alto Tigre. José Manduyama Ahuite, vocero del Comité del Agua de Iquitos, saludó la decisión de las comunidades bases de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre, FECONAT, que el 24 de marzo acordaron priorizar la vida y la salud y no permitir nuevas operaciones petroleras en sus territorios. Gorel. Ciudadanos y ciudadanas de Loreto pidieron al Ministerio Público abrir una exhaustiva investigación a la gestión de Iván Vázquez Valera al frente del Gobierno Regional de Loreto, Gorel, por una gestión que presenta numerosas deficiencias e irregularidades. Mediante un pronunciamiento, los ciudadanos expusieron sus argumentos contra el Gorel, que actualmente atraviesa un escándalo mayúsculo por créditos agrarios por un total de 76 millones de soles que no han beneficiado a sus destinatarios. Uranio. Pobladores de Puno reclamen que se aplique la consulta y se les brinde mayor información sobre el impacto de la explotación de uranio en el distrito de Corani, provincia de Carabaya. Martín Alemán, consejero regional de Carabaya, expresó su preocupación, puesto que el 90% de Corani estaría concesionado para la explotación de uranio, lo que podría afectar otros recursos locales. Recientemente se confirmó que la compañía Makusani Yellow Cake Inc. accedió a 90.000 hectáreas, 900 kilómetros cuadrados, para explotar uranio a tajo abierto, en una zona donde se encuentra una importante riqueza de piedras de arte rupestre. Quinoa. Las comunidades consumen menos quinoa que antes, debido a los elevados aumentos de su precio, sostuvo un informe del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Huarmayu. El jueves 11 de abril, la Asociación Huarmayu, Comunidad de Niños y el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, presentó la publicación Huiñac Muju, Semillas que Crecen en la Comunidad, una propuesta de educación inicial intercultural basada en el arte. Cajamarca. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ publicó Conocimientos Tradicionales, Plantas Medicinales de Cajamarca. El libro describe las propiedades y el uso de diferentes especies de plantas curativas de la biodiversidad nativa según la zona donde se encuentran y está disponible en Internet. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.